que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, este también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. Fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos. Un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias. Apareció de la nada, apareció de la nada, apareció de la nada, apareció de la nada. Pero de provincias de muy pocos habitantes. Fulano de tal que vino, no sé. Apareció de la nada. Apareció de la nada, no importa dónde viene, pero de provincias. De Santiago del Estero, que no lo conocíamos. Si la lo hice de tu labio dolorido. Encima, el buen hombre es hijo y nieto de tucumanos. Ojo, no hijo de cualquier tucumano. Su padre, Jorge Prat Gay, fue director del Banco Nación durante la última dictadura, con Martínez de Hoz en economía. Desde ahí se financió con 1.400 millones de pesos porque su empresa necesitaba un empujoncito. Después, claro, esa deuda se hizo pública, al igual que con las empresas de la familia Macri, y terminamos pagando nosotros su deuda, su viaje y su lujo. Eso es mantenerlo vagos, qué joder. Y ahora, otra generación. Alfonso Prat Gay, el porteño que fuera presidente del Banco Central en diciembre de 2002, por lo que dijo, por lo que escuchamos recién, quiere volver a los 90, pero a 1890. Cambiemos, pero de canal digo que empezó el silbido. Pero muy buenas noches, bienvenidos a este silbido número 97 acá en la radio que siempre está. Mi nombre es Román, Lalo Torres está en los controles y vamos juntos hoy con marionetas hasta las 10 de la noche. @elsilbidoradio.com. También tenemos un Facebook, El Silbido 92.3. Silbido, soplo número 97, 97 gritos en el monte, 97 coplas en el cerro, 97 formas de zapucay al final del día, 97 pedazos sueltos de lo que somos y 97 maneras de armarnos mientras caminamos, mientras vamos juntando los pedacitos de nosotros. Hoy un silbido edición 97 que va a ser un programa de buenas noticias. Primero, lo bueno, lo maravilloso de saber que somos algo diferente a Prat Gay, que pensamos cada sonido desde y para las profundidades de las provincias, para los orilleros, para quienes trabajan la tierra y cuentan las historias que acá queremos escuchar. La buena noticia de ser muchos los que no queremos un país donde quepan únicamente los porteños. Y la buena noticia de no estar equivocados cuando todavía traemos hasta acá alguna historia de caudillo, de hombres y mujeres rebeldes que jamás aceptaron a Buenos Aires como ese ombligo del sur del mundo. Otra buena es el anuncio de Macri en la misma tierra que Pratgay defenestra sobre la construcción de un puerto. Primero, bueno, habría que hacer el mar, pero seguramente nos faltarán detalles, ¿no? La buena noticia también es que podemos olvidarnos de Pratgay, de grandes familias mantenidas por el Estadio Nacional, y pasar a otra cosa, porque hay mejores cuentos para contar hoy. Nuestra sección Mitades será puro barrio, pura historia nueva. Acá en esta mesa de radio compartiremos algunas palabras y algunos sonidos con el piberío que tomó las riendas del arte y con todo el lado B de la historia, como decimos acá, el silbido. Será una marioneta hoy porque los barrios nos van a mostrar cómo nos deshilachan la vida desde algunas instituciones y desde la sociedad misma. ¿Cómo lo cuentan? Bueno, con el cine, el arte como herramienta de trabajo en equipo y liberación, ¿no? En un ratito nada más, marionetas en el silbido, en nuestro paréntesis de charla, llamado Mitades. Pero antes, otra buena noticia, encontramos al nieto 118, se llama Martín, y es el nieto de Delia, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Yo digo que para cada sonido hay una imagen, y tal vez la viste en algún momento, hay una foto en una de esas marchas de abuelas, en la que una mujer muestra un cartelito que dice: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Ella, esa mujer, es Delia. Desde aquel día está esperando lo que hoy llegó. Y como para cada imagen, antes que nada, hay un sonido, acá va. Otra buena noticia: Martín, nieto 118, y Delia, abuela de todos nosotros. Recibió el llamado. Encontramos a Martín, es el nieto 118. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos con enorme alegría que hemos encontrado al hijo de Estela Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando, y nieto de la abuela Delia Giovanola de Califano, una de las 12 fundadoras de nuestra asociación. Hoy me tomaron de sorpresa, pero estoy feliz. Y creo que le transmitiría la felicidad que tengo también. Y más, saber que lo voy a ver, que va a venir en cuanto pueda. Así que bueno, todo viviendo de ilusión. Hasta ahora era una nube, ahora es una realidad. Es el nieto 118. Cada ser humano, estos jóvenes hoy son hombres y mujeres ya, con familia, con hijos, con situaciones de pensamiento propio, de decisiones. Y como dijimos, pueden estar en cualquier lugar del mundo, pueden estar. Y cada uno tiene su reacción. Si buscó, está preparado. Si no buscó y lo convoca a la justicia, puede haber un rechazo que entorpezca esa relación que uno quiere tener lo antes posible. Yo manifiesto el dolor de que abuelas se nos hayan muerto sin abrazar a sus nietos, y yo quiero que todas las que tienen los brazos vacíos los tengan algún día con el nieto en el medio. Y siempre, y siempre, y siempre. Entre la ansiedad nos pudimos ver, rápido y fugaz todo comenzó, la lluvia nos dio su resplandor. Desde entonces no deja de crecer. Por su cuenta el corazón. Tanto que viví, tanto que soñé, tanto que perdí, tanto que luché, pero una vez más siento renacer. Quiero estar de nuevo entre Mi nombre es León y voy a decirles que qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida con solo ver una flor brotando entre las ruinas. El silbido. Nueve y cuarto pasaditas desde Silbido número 97, acá en la radio que siempre está. La gente ya se comunicó con el silbidoradio@gmail.com. Sergio dice, Pratt Guy, el que trabajó siempre para los bancos de Estados Unidos, el católico que desprecia a los más desdichados, es quien desde el atril nos dice quién nos puede gobernar y quién no. Yo armaría el gabinete completo con la familia Carabajal, dice Sergio. Romina dice, hay provincias con pocos habitantes, pero están dentro del territorio. Yo soy de un pequeño pueblo de Córdoba y me presento como argentina, por lo tanto tengo los mismos derechos políticos que un porteño, aunque a Pratt Guy le pese. Martín dice, mientras sigamos recuperando nietos, nietas y memoria, que Pratt Guy diga lo que piensa tranquilo, está cada vez más lejos. El Silbido Radio, @gmail.com, nuestro Facebook, el Silbido 92.3. Llegó el momento de desensillar al lado del camino, de hacer un parate y de tener el tiempo por un rato, dejarnos llevar por la palabra por encima del dial. Una palabra nueva, por supuesto, no nueva de recién nacida, sino nueva porque no es escuchada. Y ahora, por el empuje del piberío, porque un cortometraje puede ser un grito, será una palabra escuchada y serán muchas palabras juntas. Ahora te cuento un poquito más. En el silbido, mitades. Somos mitades, somos repartidas mitades por el mundo. La izquierda y la derecha, el arriba y el abajo. Medio que sí, medio que no. La yerba seca, la yerba mojada. Un labio es media boca. Y es mediodía, el sol. Pero todas las mitades, una vez, vuelven a encontrarse. Nos encontramos. Se juntan. Nos juntamos. Se dicen. Nos decimos. Se escuchan. Hacemos un todo y llegamos hasta vos. Mitades. Casero y torta frita, pa'l puchero una changuita y tres monedas pa' morfar. Desde el barrio, polvareda y patria chica, pa' la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas, del que sueña y nunca alcanza, del que vive para atrás. Desde el barrio viene empujando y avanza como punta de una lanza una nueva realidad. Hoy vamos a hacer puro barrio, decía, y desde el barrio traemos la palabra de la que te hablaba recién. Viene empujando y avanza como punta de la lanza una nueva realidad, canta este misionero. Mitad, ya sabes, es un tajo en el tiempo, es ponerse los minutos en el bolsillo y dejar que hagan lo que quieran. La idea de mitades es recuperar el tiempo de charla en un medio de comunicación, es volver a darse el momento de la palabra. Y si hablamos de recuperar el tiempo, el capítulo de hoy nos cae justo, vos sabés, porque ellos están recuperando el tiempo. El tiempo que alguien les robó, postergó, que nosotros les robamos, siendo complacientes con quienes manejan los hilos y los que a veces se ven y otras veces no, pero que sostienen y mueven a su antojo. Ellos se juntaron para contar las historias que nadie cuenta, o menos todavía, que nadie escucha. Hablábamos de ser el lado B de la historia, ¿no? La nuca de todo. Y hoy están acá con nosotros, nos van a contar cómo es eso de ir hilando lo deshilachado. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, acá tenemos a Iván, a Pipo, a César y a Coqui, que nos van a contar un poco cómo fue toda esta aventura. Marionetas es un cortometraje que cuenta algunas historias del barrio, del piberío del barrio, y de ahí también son los hacedores, forman parte del programa Envión y guionaron, produjeron, editaron y protagonizaron esta ficción. ¿Quién me cuenta qué es Marionetas? Marionetas es una película que ideamos hace mucho tiempo, César estábamos en la casita vieja de la sede antigua de Envión. Los chicos, los adolescentes de ese momento, nos contaban toda su problemática que tenían con el tema de la discriminación, que venían al centro y, bueno, también eran problemas con la policía, la gente, bueno, miles de historias que pasaban ellos que los indignaban, ¿no? Los boliches que no dejaban entrar, bueno, un montón de situaciones. En ese momento quisimos hacer algo, un corto mucho más chico y más como para ahí, para mostrárselo a los pibes, y no pudimos hacerlo. Por H y por B no lo pudimos hacer. Y hace como un año y algo, calculo que estábamos haciendo un casi dos años. Ya. ¿Sí? Porque era finales del año 2012. Sí. Estábamos en sede y con los chicos empezó a hablar la idea de y bueno, ahí empezó a surgir lo que fue el guión, ¿no? Sí. La historia, el nombre de los personajes. Sí, estaba Zoe, me acuerdo. Zoe, Villafañe, Juli, y empezaron a ponerle rumbo a esta idea de ser algo, con ese montón de testimonios que teníamos de los chicos, cómo se sentían. Luego, después vino un armado de guión, y ya después era ensayos con la Eliana Mosquera, que es la chica de teatro que da el Envión. Ahí ensayamos y fuimos armando esto que hoy, el 25, tiene hora y fecha de inauguración, de estreno, ¿no? Es Marioneta. Exactamente, el 25 de noviembre, miércoles, si no me equivoco, ¿no? Es un miércoles, le damos miércoles y después el viernes también. Qué bueno. Sí, la verdad que es muy lindo. Realmente, bueno, hay que agradecer que a Nicolás Macchi, a Florencia, a Cuesta, que nos ayudaron y creyeron en esta propuesta, que se gestó también en lo que es la oficina que alberga Envión, que es Red Comunitaria, con Silvina Chediak y Clara Villa. Desde ahí, bueno, siempre estábamos pensando en qué hacer con los pibes y este año dijeron, bueno, apostemos a hacer la película, ¿no? Y que todos los talleres de Envión trabajaran en base a esto. Qué lindo. Por eso la batucada, por eso los faroles que hicieron los chicos también, con madera de... Las marionetas mismas también. Las marionetas. Fueron empezadas en C, pero luego, como lamentablemente en el SIC, hubo robos y todo eso, como que perdimos continuidad y bueno, tuvimos que terminar en otro lado, pero fueron empezadas en el lugar, así que los chicos fueron los que... Bien, César, contame un poquito, más o menos, el argumento del cortometraje Marionetas. Empieza con... Es la historia, más que nada, de un pibe de la calle, Chirola, que es culpado de algo que no es, que no fue, que no hizo, que no, de un hecho que no cometió. Y la película va transcurriendo y va pasando y llega a un momento que demuestra que no es, y que cuando es producto de una injusticia de una injusticia por cómo se viste, ¿no? Es culpado de algo que no hizo, y ahí él es amigo de un titiritero por ahí, de un, no sé, marionetero será. y como es hace que al final el señor de las marionetas haga unas palabras y cuente más o menos que marioneta es me ya estoy contando el final, casi. No importa. Dejemos que el 25, los que vayamos al MEC La Palma, podamos disfrutarlo ahí también, pero más o menos quería repasar un poquito la historia. Y acá también tenemos dos integrantes. Sí. Hay el protagonista y un participante del elenco también. Chirola es el nombre artístico, sí, pero se le puede decir Pipo. también, sí. ¿O no? Sí. Pipo, contame, ¿te gustó filmar? ¿Te gustó actuar? Contame un poquito cómo, qué te pasó con eso. Sí, yo iba entrando a un taller de dibujo que hacía Coqui y ahí estaban armando los guiones y bueno, y me metieron. Para no decirle que no, le dije que sí. Y bueno, ahí me empezó a gustar, fuimos ensayando, ensayando. Después fuimos firmando. Y bueno, todos. Me dijeron que va a llegar mucha gente, Pipo Almec, La Palma, ya con, sí, con su con sus amigos que juegan en el rojo con él. Me parece que llenamos una sala, ¿puede ser? Sí, querían ir todos, pero... ¿Campeón con el rojo? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Mucho. Mucho. ¿Hace cuánto que jugás Mitre? No llegó al año. Bien, hace poquito. Ya saliste campeón. Uh-huh. Muy bien. Lo sacó campeón. Y encima protagonista de una peli. Increíble. Iván, también en la mesa. ¿Cómo estás, Iván? ¿Bien? Bien. Bueno, contame, ¿te gustó filmar? ¿Te gustó trabajar haciendo un corto? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Seguirías haciendo algo relacionado con el cine? ¿Te gustó la idea? Sí. Bien. Porque me gustó filmar. Y eso. Qué lindo, Iván. Qué lindo. El cine como un arte y el cine también como una herramienta de transformación, Coqui, ¿no? Vos empezaste un proyecto que se llama Camarote Digital. Claro. Y de alguna manera esto es hijo de Camarote Digital. ¿Cómo te sentiste? Porque uno, al que le gusta trabajar en los medios, con todos los audiovisuales, casi siempre trabaja con diferentes escenarios, con diferentes locaciones, ¿cómo fue laburar una historia que tanto se parece a la realidad, ¿no? Sí, de hecho está grabado en escenarios a veces muy, muy duros, ¿eh? Con barrios que muchas carencias, ¿no? Y sí, lo de Camarote realmente fue algo y es algo realmente muy bello, porque tener acceso a de herramientas y de conocimiento para ir para los chicos en el lugar, ¿no? Porque es un taller ambulante, se va al lugar y ahí se le enseña, y que después, a los pocos meses, puedan hacer una experiencia de hacer una peli, me parece que es riquísimo. Este año ha sido hermosísimo. Qué lindo estar un poco trabajando y viendo de alguna manera el resultado y ver pibes tan contentos con algo que sale de ahí, ¿no? Sí, yo la verdad que tengo que... Me asombro realmente por los talentos que tienen los chicos, ¿no? Acá le da un poco vergüenza, pero Pipo es un chico muy inteligente y con mucha capacidad para un montón de cosas. Es muy también muy inquieto y como acá hacen las manos así para arriba, como diciendo, es bastante hincha, que también es verdad. Pero es un valor realmente, es un talento natural que él tiene, de cómo se relaciona con la gente, y bueno, como actor ha sido brillante. Bueno, nos asombramos casi todos, sí, sí, en las escenas que tocó hacer. Él no estudió teatro, no, nada. Y como él, otros chicos y otra gente grande que son amigos, que hemos compartido un montón de cosas, pero no, nunca el hacer una peli, hacer una actuación, ¿no? El caso de Marcelo Nogué, Ariel Romero, César. Bueno, César está haciendo clown ahora. Uh-huh. Por ahí tiene otra. Hace 2 años con Santiago Altraguir. Sí, pero otros chicos nunca hicieron nada y realmente es un asombro lo bien que lo hacen. O sea, digo, ojalá bueno, Pipo le gusta el fútbol, le gusta el teatro y ojalá pueda seguir por ese camino, ¿no? Yo creo que él tranquilamente puede trabajar haciendo cualquier cosa de teatro. Ahí aparece el arte como elemento transformador, ¿no? Porque tal vez

llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me mochoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miciadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Ayer la policía metropolitana le tiró 3 veces a un pibe, un cuidacoches, 20 años. Primer tiro en la nuca, cuando cayó en el piso, 2 tiros más. La familia dice que ahora quieren ensuciarlo al pibe, ¿no? Y hoy estamos hablando de que en San Pedro, con gente que vos conocés, que te podés cruzar si vas a comprar el pan, o tal vez en bicicleta en una esquina, está haciendo algo que habla un poco, que habla un poco de esos datos de la realidad, ¿no? César, ¿cómo es trabajar dentro de un corto, pero digamos la verdad, con datos tan concretos y ciertos de una violencia institucional que viene creciendo y creciendo? Convengamos que la violencia está erradicada ya en la sociedad, en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y a veces la gente que tiene poder abusa un poquito más de esa violencia y contra el que tiene menos poder. Y sí, sí, en los barrios se ve continuamente, o sea, las instituciones a las cuales van a buscar trabajo, las instituciones ya como la policía, que cualquier noche, cualquier, por el hecho de vestirse de una manera, por el hecho de portar una cara, ¿no? Sí, sí. O sea, es una simple cuestión como para que la policía accione contra ellos. Y sí, sí, una realidad constante, ¿no? La criminalización de los pibes, ¿no? Sí, me coqui. No, que una cosa que siempre se escucha y la gente y la sociedad está muy preocupada es sobre la seguridad. Y la seguridad se piensa y se hace para la gente del centro, la gente de acá. Nadie se le ocurre el tema de la seguridad en los barrios. Si pasa una desgracia, en un barrio, es la gente dice, bueno, ¿para qué viven ahí estos locos? ¿Qué sé yo? Se habla con un desprecio muy, muy grande. Imagínate si pasa una tragedia en el centro. Estamos hablando meses y... Uh-huh. Sí, claro. Pero si es un pibe de barrio, ¿a quién le importa? Realmente, ¿a quién le importa? Sí, hoy estaba escuchando algunos discursitos de campaña hablando de cómo solucionar la problemática de la inseguridad, ¿no? Y sin embargo nadie mencionó la inseguridad que sufrió este pibe que le pegaron 3 tiros, que venía con 2 sándwiches de milanesa. Pero, olvídate. Cualquier cosa que le pase a un pibe, de un barrio, o sea, de un chico que tenga sus derechos vulnerables, no le importa a nadie. A la mayoría de la sociedad no le importa. Uh-huh. Es más, yo creo que muchas veces uno escucha que cómo son condenados por su condición social. O sea, estos negros que... Por eso creo que también esta película trata de rescatar un poco esa dignidad, esa belleza que tienen los pibes en los barrios. Esa casecita de tierra, ¿no? Para mí, la Marionetas es un poco eso, ¿no? Es la voz de los pibes que las construyeron desde el pie, este audiovisual. Qué lindo, qué lindo. Pipo, si tuvieras que hablarle a alguien que en este momento está escuchando el programa, y tuvieras que decir, tuvieras que imitarlo a ir al cine a ver la película que protagonizaste, ¿qué le dirías? A ver, invítame a mí a ver tu película. ¿Cómo me lo dirías? A ver, yo no te conozco, no sé nada de la película. ¿Qué me dirías vos a mí? ¿Te gustaría ir a ver un cortometraje? Bien, me gustaría. ¿De qué se trata? Bueno, de chicos que viven en la calle, de barrio. No solamente, como dijo Coqui, calle de tierra, sino de chapa también. Casa de chapa, goteras en las casas. Compro, voy a ir entonces. Voy a ir. El 25 en el MEC estaremos ahí viendo Marionetas. César, hoy contábamos que hace un tiempo que haces clown, que de alguna manera la actuación la estás curtiendo un poco. Contame si notaste alguna diferencia en el quehacer actoral al hacer un corto, o un corto primero tan cargado, ¿no? Y la diferencia con el clown. Sí, del vamos ya creo que, por lo que me pareció a mí, muy diferente todo, ¿no? Porque el clown, más que nada, armaría un personaje con los defectos de César. Y yo desde ahí parto, y o los defectos o las virtudes, tal vez, ¿no? O las torpezas o de César, y de ahí armaría mi payaso. Pero la película, y al ser actor, o sea, desde este lugar, se compone desde otro lugar. O sea, yo no tendría que ser yo, o sea, no, pero no sé si se explica o si se entiende. Sí, sí, sí, te entiendo. Que vos estás haciendo un personaje y el clown es más, ¿no? Sí, más espontáneo, más allá que una rutina se ensaya y se pactan un montón de cuestiones. Pero es diferente a la hora de construir el personaje, de los sentimientos, a la hora de la representación. También te invitamos a que musicalices el silbido número 97 en esta sección Mitades. Elegiste un tema de Sumo. Contame por qué. A Sumo, bueno, lo he escuchado muchas veces de chico, todo. Pero le presté atención este último tiempo y creo que Lucas Prodan es de otro mundo. El otro día, vos sabés que también en un momento de charla de radio, Julián, de 15 años, militante de uno de los centros de estudiantes de una escuela de San Pedro, también eligió un tema de Sumo, ¿no? Y generacionalmente a veces parece tan lejano, y por eso quería recuperar lo que decías de Luca, ¿no? Cómo pasado el tiempo, pasados los discos, reeditados los discos, se vuelve a recuperar la poesía y la música de Luca Prodan. Este es el tema que eligió César, algo así como Rompe, Rompe, Rompe. Break, break, break, break, break, break, break, break, break. Silbido. En la radio, que siempre está. ¿Quién les para la voz, no? Pasamos de ver películas a hacerlas, de ser televidentes a comunicar desde otro lugar, de escuchar la radio a tomarla, a llenarla, a estar acá, haciéndonos del espacio y del tiempo, pensando en un otro que escucha, que quiere, que se anima. Últimos minutitos de esta sección, mitades. Coqui, algunas palabritas para redondear un poquito esta invitación a ver marionetas. Sí, bueno, decir que me parece interesante lo que ha hecho la municipalidad con todas las dificultades que tiene, ¿no? Ya sabidas que apueste a un proyecto como este, ¿no? Y que de desarrollo humano, que donde la gente va en busca de alimento, chapas y cosas que no sé, que necesita, que son válidas y está bien que asistan, pero también tener esta visión de que el ser humano es mucho más que un cuerpo y puedan trabajemos de esta forma, ¿no? Con la sensibilidad de los pibes, que hagamos un hecho artístico, un hecho poético. Me parece muy enriquecedor y realmente, no sé, algo nuevo que se ha hecho. Qué lindo. ¿Pipo o Chirola? No sé cómo te digo. ¿Cómo te llamas? Chirola, me gusta el nombre del protagonista. Gracias por haber estado en el Silbido de hoy, gracias por invitarnos a ver tu película. Gracias a ustedes por invitarnos a nosotros. Iván tiene algo que decirnos a todos nosotros. Así que adelante, Iván, la radio toda suya. Sí, que lo esperamos el 25 de noviembre en el cine MEC La Palma, 18 cuarto y cuarto. Muy bien, ahí vamos a estar. Bueno. ¿Cómo es el personaje de tuyo, Iván? ¿Cómo se llama? Rulo. Rulo, muy bien. Mirá si por la calle después te van a empezar a decir Rulo, te va a tener que hacer los rulos, ¿eh? Sí. Gracias por haber estado acá, por haber venido a llenar este silbido de charla, que es un espacio que a mí me encanta. Último, vamos. Último, un agradecimiento a Darío Vela, que está ahí afuera, que siempre me hizo el re aguante con el móvil. Es un genio. Lo rebancamos al gordo y nos rebancó. Qué lindo. Trabajar en equipo, ¿no? Sí. Ya está el loco Mar acá en el silbido para hacer un cierre casi de musical y de golpe en esta sobremesa. Yo decía ayer, a modo de anuncio, de adelanto del programa de hoy, que será una mala noticia para los miserables que nos quieren tristes, pero lo cierto es que hay buenas noticias, que hoy fue un programa de buenas noticias, que en esta mesa, en este teatro de la mente que es la radio, quedó plasmado. Eso, las buenas noticias se recuerdan menos, es verdad, son más efímeras para ellos, porque nosotros vamos guardando cada sonrisita en una bolsa, ¿sabes? Y cuando no podamos más, cuando ya los miserables hayan tomado casi todo, abriremos esa bolsa y soltaremos al aire cada risa con cada buena noticia, como si fuese un silbido. Yo también elegí una canción para quienes no saben amar, para los miserables. Para los miserables que andan por la vida derrotados, para esas semillas mal plantadas que ya nacen con cara de abortadas, para esa gente de alma bien pequeña revolviendo pequeños problemas, siempre queriendo lo que no pueden tener. Para quien ve la luz y no ilumina sus mini certezas, vive contando dinero y no cambia cuando es luna llena. Para quien no sabe amar, vive esperando a alguien que quepa en sus sueños, como unas varices aumentando, como insectos rondando la lámpara. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad, para esa gente careta y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Es grandeza y un poco de coraje. Thank you. está en el mundo perdiéndose el viaje. Quiero cantar los blues con pastor y con bombo en la plaza. Vamos a pedir piedad, que hay un incendio y esta lluvia que no moja nada. Somos iguales en desgracia. Vení a cantar este blues de la piedad. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad, para esa gente careta y cobarde. Vamos a pedir piedad. Las voces del momento, asado y mate con sonido, puro canto, puro cuento, sobremesa en el silbido. Pasaditas, pasaditas, las 10 de la noche en este silbido número 97. Y esta sobremesa viene pegadita a marionetas porque se llenó de tambores, de cajas, de güiros. Y lo que es marionetas también como imagen, tiene una música, tiene una murga. Envión también tiene una música, tiene una murga. Entonces era de alguna manera la manera de retirarnos de este estudio este martes por las noches. Sobremesa en el silbido. Porque el loco Mar actúa, pero también toca. Somos como golpecitos, ¿no? Golpecitos sueltos, despedazados. Pero si nos juntamos y articulamos, Si hacemos una ronda y nos miramos y tocamos juntos, pueden salir cosas como esta. Entonces la palabra y la música son una manera de persistir. La radio, el cine, la música son tres modos de buscarse, de dar un grito, de decirle al mundo, a cada hombre, a cada mujer, acá estamos, che. El silbido tiene una música propia, una esencia, y cada uno de nosotros es una caja de resonancia, una pantalla, un parlante. Y nuestra piel es un parche templado y nuestro corazón tiene el ritmo de un golpe de tambor. Somos así, sonidos bien del sur, del río de la Plata, del río Paraná, del barro y del cuero que se lleva en el cuerpo. Somos de los barrios, de las casitas bajitas, pero altas esperanzas. Mi nombre es Román, Lalo Torres estuvo en los controles, fuimos marionetas que tomamos envión y nos encontramos en el silbido que viene, que está llegando, que está calentando los cueros y tiene el palo en la mano. Chau.